Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Soy Marita de Humahuaca, cantora colla de la Quebrada de Humahuaca, y vengo a México a compartir el saber de mis abuelitas, el canto ancestral. Entonces quiero invitarles a compartir este círculo que va a ser el día sábado 14 a partir de las 4 de la tarde en el Jardín del Edén.